Tradición musical. Un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Tradición Musical. Bueno, estamos ya en las 14 horas y estamos arrancando con una programación en la cual vamos a compartir con ustedes algo de la música tradicional, especialmente de Sudamérica. Vamos a estar con música de Ecuador, música de Chile, música también, por supuesto, de nuestra hermana República de Bolivia. Y bueno, esa es un poco la antesala, la propuesta para el día de hoy. También les cuento que estaremos compartiendo con ustedes nuestro segmento Sus Primeras Notas, en donde vamos a recordar a un grande de la música latinoamericana, de la canción de autor. Estaremos compartiendo con ustedes la información de Víctor Jara en este segmento de Sus Primeras Notas. Estamos ya en las 14 horas y bueno, estamos dando por iniciado nuestro programa Tradición Musical. Contamos con la colaboración, el trabajo de Andrés Viracocha desde la cabina máster y acá en la conducción Darío Males, quien les va a acompañar en los próximos 60 minutos. Vamos a arrancar con un temita que se nos quedó afuera el día de ayer. Ayer quería programarles la canción Asiri, que es una bomba que nos traía Dúo Pasionato, así que no nos vamos a quedar con las ganas y les vamos a programar ahorita, así que escuchemos algo del Dúo Pasionato. Thank you. En el principio todo era silencio. Luego llegó la música a sus vidas y con esta un sueño. De pronto sus vidas se hicieron música y el silencio desapareció. Tradición musical. Y bueno, oyentes, es muy cierto de que cuando la música llega a la vida de una persona, el silencio termina por desaparecer, ¿verdad? Porque, bueno, de alguna u otra manera la música termina siendo interiorizada por un sujeto y ésta se convierte en una parte sustancial de la vida. Y bueno, eso sucedió hace varios años en la vida de Víctor Jara. Y es por eso es que estamos abriendo nuestro segmento, sus primeras notas, para recordar la vida de este cantante, su vida en el activismo social y también su vida en la música, su vida en la creación artística. Y bueno, ¿por qué hablar de Víctor Jara hoy? Sinceramente, es que tenemos que recordar que un 11 de septiembre de 1973 empezó la dictadura militar en Chile y con esta el decaimiento de todo lo que se construyó a los años anteriores, ¿no? Sobre todo por la nueva ola de la música chilena, la nueva ola de la música latinoamericana, en la cual Víctor Jara fue un pilar fundamental. Y también recordamos de que eso inició, esa dictadura inició el 11 de septiembre de 1973, y con eso también, se le puso la lápida dentro de la tumba de Víctor Jara, porque a raíz de esa dictadura militar pasarían cerca de cinco días para que él sea acribillado por las fuerzas militares de la dictadura de Pinochet. Y bueno, entonces nosotros a lo largo de esos días, arrancando de hoy el 11 de septiembre hasta el 16, vamos a estar recordando estos trágicos momentos para que nunca más vuelvan a repetirse, con algo de la música de Víctor Jara. Y el día de hoy precisamente vamos a estar compartiendo con ustedes la vida de este músico, cantautor, profesor, director de teatro, activista político y militante del Partido Comunista de Chile. Bueno, les cuento que Víctor Jara fue una figura referente e internacional de la canción protesta y de la línea del cantautor, uno de los artistas más emblemáticos del movimiento musical y social llamado de la nueva canción chilena. Su ideología comunista se refleja en su obra artística, de la que fue pieza central. Y bueno, nosotros vamos a conocerle desde la música para que vean cómo es que se refleja su ideología en su música. Como les había contado, tras el golpe de Estado que se derrocó al gobierno de Allende en el 11 de septiembre de 1973, Jara fue detenido por las fuerzas de aquella dictadura y bueno, fue torturado y posteriormente asesinado en el Estadio de Chile, que con el retorno a la democracia se le llamó Estadio Víctor Jara. Y bueno, hay una canción con la que yo quiero arrancar que se llama La Hermina de la Victoria, y esta es una canción que, si le ponemos atención a la letra, nos cuenta la historia de un pueblo, de una comunidad que tiene que agruparse y, digámoslo de esta manera, invadir los terrenos para que puedan tener un acceso a la vida, un acceso digno, y también poder hacer una organización, una forma de vida comunal, ¿no es cierto? Entonces acá en La Hermina de la Victoria nos cuenta la historia de la Victoria, que es un lugar allá en Santiago de Chile, el cual se le consideró como un foco de oposición a la dictadura de Pinochet, y también fue durante mucho tiempo, ya en la época de la dictadura, fue un epicentro de numerosos enfrentamientos entre las personas de izquierda y también las fuerzas represivas del gobierno de Allende. Hay un caso preciso en 1984 en la cual en ese lugar, en La Victoria, durante una protesta murió el sacerdote francés André Jarlan a causa de unas balas disparadas a los manifestantes y que salían de las fuerzas represivas del gobierno de ese entonces. Así que bueno, nosotros nos vamos a regresar a finales de 1960, inicios de los 70, para recordar que era La Herminia de la Victoria, recordar esa canción en la cual Víctor Jara le canta a un pueblo que tiene que luchar y que tiene que luchar de frente para poder tener un patrimonio, poder tener algo que a sus generaciones antepasadas siempre les fue negada. Así que vamos a arrancar este especial de Víctor Jara con La Hermina de la Victoria. Y gracias a nuestro triunfo, que es ahora que estamos viviendo como gente, se dice, tenemos nuestro sitio, nuestra casa, que es la población en Minta de la Victoria. Herminda de la Victoria murió sin haber luchado derecho, se fue a la gloria con el pecho atravesado. Las balas de los mandados mataron a la inocente. Lloraban madres y hermanos en el medio de la gente. Se hicieron todos hermanos en la desgracia, peleando contra los lobos, peleando por una casa. Herminda de la Victoria nació en el medio del barro, creció como mariposa en un terreno tomado. Y han llovido tres inviernos, Herminda en el corazón. Guardaremos tu recuerdo. Bien, ahí teníamos el tema Herminda de la Victoria, quien nos traía este gran cantautor de Latinoamérica, Víctor Jara. Continuamos con el recorrido histórico sobre la vida de este cantautor. Bueno, él nació, Víctor Jara, nació el 28 de septiembre de 1932. Su segundo nombre es Lidio. Lidio y su segundo apellido Martínez, por lo cual es Víctor Lidio Jara Martínez, y nació el 28 de septiembre de 1932 en la provincia de Ñuble, una provincia en la cual también nació otra gran cantante, me refiero a Violeta Parra. Y bueno, Nació en el seno de una familia de padres campesinos caracterizada por su arraigo al folclore. Su padre, Manuel Jara, se dedicaba a las tareas de campo y su madre, Amanda Martínez, originaria del sur de Chile, además de dedicarse a las labores domésticas, también tocaba la guitarra y cantaba. Y bueno, juntos la familia Jara por causas económicas tuvieron que emigrar a la población de Nogales, donde coincidieron con Julio y Humberto Morgado, compañeros de Víctor Jara en la escuela primaria. La familia Morgado proporcionó a Víctor, que abandonó sus estudios, un trabajo en una fábrica de muebles con la cual ayudaba al padre de sus compañeros en su trabajo de transportista. Cuando contaba con 15 años, falleció la madre de Víctor, lo que significó la disolución del núcleo familiar. Por consejo de un sacerdote, Víctor Jara, al saber que su familia se disolvió tras la muerte de su madre, ingresa al seminario de la Congregación del Santísimo Redentor en San Bernardo. Víctor recordó así su decisión cómo ingresó a este lugar. Para mí fue una decisión muy importante ingresar en el seminario. Al pensarlo ahora, desde una perspectiva más dura, creo que lo hice por razones íntimas y emocionales, por la soledad y la desaparición de un mundo que hasta entonces había sido sólido y perdurable, simbolizado por un hogar y el amor de mi madre. Yo ya estaba relacionado con la iglesia y en aquel momento busqué refugio en ella. Entonces pensaba que ese refugio me guiaría hacia otros valores y me ayudaría a encontrar un amor diferente y más profundo que quizás compensaría la ausencia del amor humano. Creía que hallaría ese amor en la religión, dedicándome al sacerdocio. Dos años después de su ingreso, abandonó el seminario al comprobar su falta de vocación. Tras haber practicado allí el canto gregoriano y la interpretación de la liturgia. Todo esto tras dejar el seminario, prestó el servicio militar y bueno, a pesar de que se alejó del mundo católico, del mundo de la religión, se le quedaron algunos matices de canto, ¿no? Y eso ayudó un poquito para que formara sus peldaños en la música. Nos vamos con el temita que se llama, nos vamos con la canción El Cigarrito y luego seguiremos hablándoles más de este cantante. ¿Acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay. Tenemos la voz y la guitarra de Víctor Jara. Nosotros nos habíamos quedado en la etapa de este artista en la cual ingresó al servicio militar, ¿no? Bueno, les cuento que a sus 21 años, después de haber cumplido ese servicio, ingresó al coro de la Universidad de Chile, participando en el montaje de Carmina Burano. De esta manera comenzó su trabajo de investigación y recopilación folclórica. Ya con 24 años, se unió a la compañía teatral, la compañía de mimos Novainsbander, e inició los estudios de actuación y dirección en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. A modo de anécdota, como no tenía dónde dormir, se cuenta que sabía pernoctar en las inmediaciones de esa institución. En 1957 ingresa al conjunto folclórico Cancumén y conoció a la cantautora Violeta Parra, quien le anima a que continúe con su carrera musical. Luego, varios años más tarde, cuando ya tenía 27 años, en 1959 dirigió su primera obra de teatro, llamada Parecido a la Felicidad, haciendo con esta obra varias giras por varios países latinoamericanos. Como solista de un grupo folclórico, también grabó su primer disco, un sencillo que contenía dos villancicos chilenos. Al año siguiente participó como asistente de dirección en el montaje de la obra teatral La Viuda de Apoblaza, de Germán Luco, cuyo director era Pedro de la Barra, y dirigió la obra de Mandrágora, de Maquiavelo. Ya en los años 60... entró a trabajar como director artístico del grupo Cancumén, viajando por países como los Países Bajos, Francia, Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, Rumania y Bulgaria. En 1961 compuso su primera canción, que se llamaba Paloma Quiero Contarte, y continuó trabajando como asistente de dirección en el montaje de La Madre de los Conejos, de Alejandro Sieviking. Al año siguiente, en el 62, dirige para el Instituto de Teatro de la Universidad de Chile la obra Ánimas de Día Claro, también de Sieviekig. Grabó junto con el grupo Cancumén su disco long play llamado Folklore Chileno, y lo hizo con dos canciones propias, Paloma Quiero Contarte y La Canción del Minero, en la época en la que comenzó a desempeñar las funciones de director en la Academia de Folklore de la Casa de la Cultura Ñuñoa, labor que desempeñaría hasta 1968. Desde esa misma época y hasta los años 70, formó parte del equipo estable de directores del Instituto de la Universidad de Chile, para trabajar de ese instituto, y trabajó durante los años de 1964 hasta 1967 como profesor de actuación en la universidad. También llevó a cabo, bien como asistente de director y también como director, varios montajes, entre ellos uno para el canal de televisión de la Universidad de Chile, realizando además una gira por Argentina, Uruguay y Paraguay con las obras Ánimas de Día Claro. En 1963 fue asistente de dirección de Atahualpa de Chiopo en el montaje de El Círculo de Tiza, en el montaje del Círculo de Tiza Caucásico de Bertolt Brecht para el Instituto de la Universidad de Chile. También durante varios años más presentó sus obras de teatro y también su música por peñas y coliseos de toda Chile. Nos vamos a continuar con más música, y la canción siguiente se llama Obrera del Telar, y también es de Víctor Jara. Te llamaría Ana, te llamaría Juana, te llamaría Rosa, te llamaría Hermosa, hilandera morena, pequeña mariposa, obrera del telar, que fuiste esclava de la fábrica, esclava de la máquina, esclava de un horario, esclava de un salario, hilandera morena, pequeña mariposa, obrera del telar. Gira, gira, gira, gira, muchacha, gira el ovillo de tu destino. Gira, gira, gira, gira, muchacha, teje el hilo de tu destino. Tu vida está en el taller, ahí se podrán tejer con tus manos y las demás telas que vistan la libertad. Tu vida está en el taller, ahí se podrán tejer con tus manos y las demás telas que vistan la libertad. Tu vida está en el taller, ahí se podrán tejer con tus manos y las demás telas que vistan la libertad. Bien, ahí teníamos el tema Obrera del Telar que nos traía Víctor Jara. Bueno, antes de irnos a los mensajes, les quiero contar uno de los últimos ya casi pasajes de la vida de Víctor Jara. Cuando ya estamos entrando a la década del 70, al asumir el poder Salvador Allende como presidente de Chile, Víctor Jara fue nombrado embajador cultural y en 1971 compuso la música junto con Celso Garrido Leca, la obra del ballet Los Siete Estados, que le pertenecía a Patricio Bunster, para el Ballet Nacional de Chile. También junto con Isabel Parra e Inti Illimani entró en el Departamento de Comunicación de la Universidad Técnica del Estado, y también con la discografía DICAF editó el disco El Derecho de Vivir, El Derecho de Vivir en Paz, que le valió el premio Laurel de Oro a la mejor composición del año. También empezó a trabajar como compositor de música para continuidad en la Televisión Nacional de Chile en los años de 1972 a 1973 e investiga y recopila testimonios de la Erminda de la Victoria, en las cuales basaría su disco a la población. También viaja a la Unión Soviética y a Cuba y dirige el homenaje a Pablo Neruda por la obtención del premio Nobel en esos años. Los campesinos de Rankin lo invitan a la realización de una obra musical sobre el lugar y dentro del compromiso social. Toma parte de los trabajos voluntarios para impedir la paralización del país a causa de las huelgas de los camioneros. Todo eso en el contexto de los primeros años de administración de Salvador Allende. En ese mismo compromiso que en los cuales se enmarcaba su activismo musical, su activismo social en la administración de Salvador Allende, en 1973 lleva a cabo diferentes actos participando en las campañas electorales para las elecciones al Parlamento a favor de los candidatos de la Unidad Popular, y también responde al llamado de Pablo Neruda para participar y dirigir y también cantar un ciclo de programas para la televisión contra la guerra y el fascismo. De manera simultánea trabaja en la preparación de varios álbumes que no podría grabar, que no terminó de grabar y que tampoco terminó de presentar al público debido a lo que sucedió después del 11 de septiembre de 1973. Eso es un poco de la vida de Víctor Jara, y bueno, nosotros nos vamos a unos mensajes. Al volver les estaremos ya cerrando este segmento de sus primeras notas y también estaremos cerrando ya con la última canción que nos queda de Víctor Jara. Inicio de espacio para cuñas promocionales. El segundo domingo de cada mes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana reconoce a sus valores culturales en Domingos de Casa Abierta. Nuestros homenajeados, dúo Ayala Coronado, esos que me amaron, Eduardo Chocolate Morales, Yacubamba y los danzantes de Saquicilí, que desfilarán desde el Parque El Arbolito desde las 9 horas. Invitados, el dúo pasional. ¿Por qué no me dijiste? Y Orquesta Sandunga. Domingo 14 de septiembre, 9 horas. Entrada libre. La Fundación Filarmónica. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El área de la mujer en Ela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. De regreso acá a Tradición Musical, ya tenemos 30 minutos de las 14 horas, el tiempo avanza y nosotros continuamos con nuestro segmento, sus primeras notas. Bueno, en realidad estamos ya llegando al final de este segmento y esta parte es para contarles del trágico fin de este cantautor chileno. Bueno, como les había contado, iniciamos por el final debido a que justo hoy es 11 de septiembre y un 11 de septiembre de 1973 se dio el golpe de Estado en Chile y con él la caída de la administración de Salvador Allende y el ascenso al poder del dictador Augusto Pinochet. Bueno, en ese contexto, el golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet, un 11 de septiembre de ese año le sorprenden las fuerzas militares a Víctor Jara en la Universidad Técnica del Estado. Y es ahí detenido junto con profesores y estudiantes y lo llevan al Estadio de Chile, donde permanece detenido durante 4 días. Ahí se ha demostrado que fue torturado durante horas en las cuales fue quemado con cigarrillos y simulacros de fusilamiento. Además también le cortaron los dedos y la lengua a este cantautor y finalmente el 16 de septiembre fue acribillado junto con el director de las empresas de ferrocarriles de Estado. El cuerpo de Víctor Jara fue encontrado el día 19 de septiembre con 44 impactos de bala. En ese contexto, durante los días que Víctor Jara permaneció preso en el Estadio de Chile, se dice que se encontraban 5.000 personas en las condiciones más infrahumanas y torturadas, ¿no?, por las fuerzas militares, las fuerzas de represión de la dictadura de Pinochet. Y eran 5.000 personas las que se encontraban en ese estadio que le llevó a Víctor Jara a escribir su último poema, que se le conoce como Somos 5.000. Ese último poema, escrito por él, dice: Somos 5.000 en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos seremos en total en las ciudades, en todo el país? Solo aquí, 10.000 manos siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? Esas son las últimas expresiones artísticas y de justicia que lanza Víctor Jara antes de que acalien su voz allá en el año de 1973 por la dictadura militar de Augusto Pinochet. Nosotros estamos ya cerrando nuestro ciclo de sus primeras notas y nos vamos a cerrar este segmento con una canción que se llama Te Recuerdo, Amanda. Es uno de los temas más popularizados de este cantante que le ha servido para que sea realizado en la versión de cover a través de diversos géneros. Más allá de la canción de autor, también la han hecho yo lo he escuchado en el género del ska. Pero bueno, nosotros vamos a recordar la figura de este cantante en la historia de Latinoamérica con la versión original. Te Recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.

y sonaba la marimba y teníamos algo de la música tradicional de Honduras. Y es que septiembre para este hermano país es un mes de fiesta. Están festejando cerca de 200 años de independencia, 200 años de en los cuales se independizaron de la corona española, y ellos lo hacen con la música tradicional, obviamente, de su país. Sonaba la marimba, sonaba con esos soniditos, con aroma a costa, con aroma a Caribe, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros vamos a regresar a los Andes, nos vamos a regresar a escuchar a una de las agrupaciones que fueron parte y también son parte de la nueva canción latinoamericana y especialmente de la nueva canción chilena. Me refiero a los Quilapayún, que se vienen a continuación con uno de los temas que se llama Revolver. Así que damos paso a Quilapayún. Barbudos, hambrientos y cansados, con los hombros cargados de ásperas verdades, alzando todavía escalas por el viento, aparejando naves de colores inciertos, silenciosos, indemnes, hirsutos, remendados, enfermo de futuro, con los trajes gastados. De amar, volver con tanta espera sin abrir, volver aquí, volver, volver buscando una raíz o un mar, volver heridos de ser, volver con tu septiembre a flor de piel, volver a mí, camisas de luz para el domingo, inaugurando al fin las calles invisibles, denunciando inclementes los próximos metales, entierrados de cara, de piernas, de ideales, ardientes matinales de nueva fantasía, ahorcajadas en tiempo de más pajarería. Territorio de nacer, volver a mí, Volver, ahí teníamos el tema de los Quilapayún, quien nos está acompañando acá en Tradición Musical. Bueno, hay una... el día de ayer les estaba hablando de un cantante que esperaba que nos acompañen estos días acá en la cabina, pero bueno, va a ser posible la próxima semana. La próxima semana vamos a tener la oportunidad de hablar con Jorge Sánchez Paucar, un músico que trabaja en las comunidades puruáes allá en la provincia de Chimborazo y que sabe hacer música conjuntamente con la música que une con las demandas sociales de la comunidad en las cuales él ha trabajado. Y bueno, hay un tema que se llama Guateros, en la cual él nos cuenta un poco sobre la función que hacen estos personajes en las comunidades indígenas de distribuir el agua, ¿no es cierto? La música que él hace es una música que, aparte de tener una melodía que contagia, tiene una letra con sentido, una letra que incita a la reflexión y que también imparte un poco del conocimiento. En el caso de la canción que vamos a escuchar a continuación, nos habla sobre uno de los recursos más importantes para toda la humanidad, el agua, y cuán apreciado es este en las regiones del campesinado. Y bueno, hay que ser muy muy claro en esto. En realidad, en mi opinión, el agua debe ser una prioridad en el campo, ¿no? Si bien la mayor parte de las poblaciones viven en los conglomerados urbanos, en las grandes ciudades, los alimentos, los frutos vienen del campo. Es de ahí donde se plantan cada semilla, cada fruto que nosotros nos servimos en la mesa. En realidad, entonces, el agua debe ser una prioridad que yo la considero. Debe estar en los campos. Entonces, bueno, menos palabra, más música, así que damos paso a Jorge Sánchez Paucar para escuchar este tema que se llama Aguateros. Solito recorriendo la acequia, el ñam del agua, debo seguir con niebla, con sol, calor o frío, la tierra por mí de ser, no ha de, no ha de sufrir, la tierra por mí de ser, no ha de, no ha de sufrir. Es así que no, el tanque hay que llenar, de noche debe vaciar y repartir el agua, limpiando los derrumbes, y en sequía toca más distribuir, y en sequía toca más distribuir. Repartiendo bonito con pita, agua de donde hago, algo que me da el agua, salvo pronto. Después a todos el agüita entregar, para después a todos el agüita entregar. ¡Lista! ¡Saludos para Cayambe! Esta es su música para las organizaciones de regantes de Huanquilquí y Carrera, y para la turusta en Tabacundo, para los regantes de Limantay, Atuntaqui. El derecho del que menos tiene y el derecho del que tiene más todos, siempre mi atención nos tiene. Hermanos en la grande necesidad, hermanos en la grande necesidad. Pare pan el buen ánimo antes que la plata no compra, no, nunca compra voluntad, la plata no compra, no, nunca compra voluntad. Aguatero me hago, vale con trabajo, con saber mi palabra, hago siempre que escucha, respeto a todos y me hago siempre. Para el Ambato Huachi Pelileo y para el Quijapincha también, engañar a los Tucaita del Patopocha y a la linda gente del Chontamarca en Suscal, en Azuay para Nabón y para Tres Quebradas Gañera en Loja, y en Chimborazo Jack Tamanta. Saludos para Carlitos Tagua en Uruguaypamba y para los aguateros de Rumipamba en Pangor y de Tejar Balvanera en Guamote. Y con ellos a los masis aguateros de todo el Ecuador, bailen su canción. ¡Chisa! bien, de este San Juanito con contenido social, nos vamos a escuchar una bomba tradicional, algo que nos trae Adolfo Brusil. Tenemos la música de Adolfo Brusil, quien nos traía esta bomba tradicional desde el Valle del Chota, uno de los géneros musicales ecuatorianos más difundidos contemporáneamente y también más escuchados de manera internacional. Las bombas, sin duda, este género musical de la bomba nace del nombre del instrumento musical bomba, que es un tambor oriundo de la autóctono, digámoslo de esta manera, del Valle del Chota. Y bueno, también es uno de los géneros más conocidos a nivel internacional y se demuestra su evolución. No es lo mismo una bomba escuchada en los años 50, a una de los 60 e incluso a la de la actualidad. Existe una gran diferencia, ¿no es cierto? Se nota también las influencias de las estéticas musicales actuales muy presentes en las bombas contemporáneas. Y bueno, nosotros ya nos vamos despidiendo. Les recuerdo que el día de hoy hemos compartido con ustedes el segmento Sus Primeras Notas, en las cuales hemos conocido la vida y la música de Víctor Jara. Hemos compartido algunos pasajes históricos de su vida. Y bueno, nosotros ya nos tenemos que ir. Agradezco el trabajo de Andrés Viracocha en la cabina máster. Y acá en la conducción, Darío Males les desea que tengan una buena tarde. Les vamos a dejar con música, les vamos a dejar con Sandra Bonilla. Y espero que sigan en compañía de los 940M, que enseguida vienen ya los Infractores de Mente. Lejos, palomita, eterna te espero, vida mía. Por más que estés lejos, palomita, eterna te espero, vida mía. Siempre estás en vuelo, palomita, vas de cielo en cielo, sé que volverás. Déjame tus penas, déjame.